Una entrevista. Bueno, vamos a conocer la historia de Can Gehuel. No sé si lo pronuncio bien, sino Can Gehuel. Vamos a preguntar si es una persona que nació en Bangladesh, pero se considera hindú. Can, Pablo, Juan Pablo y Romina te saludan. Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo y Romina. ¿Cómo andan? Muy bien. Can, vos tenés 35 años más o menos. Es así. 35 años. 35 sí. años. ¿Y cuánto hace que estás en la ciudad de Santa Rosa? Hace 2 años y medio, más o menos. Un poquito más, tal vez. Está bien. ¿Y naciste en Bangladesh? Sí, nací en Bangladesh, un pueblo de 100 habitantes. ¿De 100 habitantes? Sí. Mirá, es muy lejano de capital, que donde no hay absolutamente nada de nada. ¿Cómo es la geografía del pueblo? Digo, ¿es rural? Sí, en realidad en Bangladesh ya casi no quedó nada de campo porque es población, o sea, es un país como provincia de La Pampa donde vive 170 millones de habitantes. Así que prácticamente no quedó nada del campus libre, puedo decir. Y alrededor, agua, río, llueve mucho, hace mucho calor. Y pueblo todo trabaja con textiles y plantación de arroz. El lugar que queda libre, ¿no? Can, ¿y cómo se te dio por venir acá, a La Pampa, a Santa Rosa? De verdad que hace 11 años atrás yo estuve en Arabia Saudita. Conocí un montón de gente de otros países, porque estudié hotelería, justamente con la cocina y todo. Bueno, de ahí me surgió hoy día venir a Brasil, en realidad no a Argentina. En ese momento no conocía a Argentina. Conocía a Maradona, pero no sabía dónde nació. A Maradona, sí, no a Messi, a Maradona. A Maradona, sí. Mira. Nosotros muy fanáticos del fútbol, pero... Messi sí, ahora conozco un poco y ahora ya está conocido. Pero en ese momento no, lo único que conocimos es Maradona. Pero no sabía dónde nació, porque no teníamos acceso ni internet, ni diario, ni nada. Y tele miraba de pueblo, muy lejos caminando. Había un barrio que yo tenía un tele, blanco y negro. Pero tenía que ir cruzando varios ríos, varios... Ahí conocí un poco, mucho, ¿no? Y tampoco no sabía dónde nació. Y tampoco no sabía el nombre completo y pensé que es su nombre, pero hoy descubrí que no es apellido de él. Claro, es Diego Maradona, claro. Sí. Can, ¿y qué? ¿Y conociste argentinos entonces en tu idea Llegué a Brasil, de verdad que no me gustó mucho porque es un ciudad tan grande y me complicó mucho por el idioma y todo. ¿Dónde estabas en Brasil, recordás? En Sao Paulo. Sao Paulo, claro. Una de las ciudades más. Mucha gente, calor, justo llegué el verano, entonces no me gustó mucho. Tenía 2 amigos más, dijo, bueno, si querés, o sea, vamos a Buenos Aires, Argentina. Bueno. Ahí venimos a Buenos Aires, ahí empecé a conocer poco a poco las cosas y me gustó al principio en Buenos Aires. Me gustó mucho porque para mí era como... Yo estaba mirando como una película porque de verdad que no. La gente caminaba de distintas formas, hablaba y para mí era una cosa locura. Me gustó mucho. ¿Y cómo se te dio para llegar a Santa Rosa? Ahí conocí a una chica de Santa Rosa, estudiaba medicina, se llama Valeria Galastro, ella nació acá, Santa Rosa. Conocí trabajando y ella me dijo que ella nació en una provincia que se llama Pampa. Bueno, ese momento yo trabajaba en Sheraton de Retiro. Justamente ella Sheraton tiene un salón, se llama La Pampa, en primer piso. Y ella me hablaba siempre de Santa Rosa. y hace 5 años atrás vine una vez a visitar con ella acá en Santa Rosa y me gustó más todavía. Me parecía un lugar tranquilo, que donde puedo vivir y cumplir nuestro sueño. Bueno, ella terminó de estudiar medicina y tomamos decisión venir acá. Así que acá estamos. ¿Y vos, 2 años y medio. Vos siempre has estado, tenés una casa de comida y siempre has estado en el rubro gastronómico? De cuando llegué a Buenos Aires, no, porque no sabía hablar absolutamente ninguna palabra, nada de nada. Uh-huh. Principio 6-7 meses me costó hasta comer. O sea, cada lugar que iba no sabía pedir y no sabía comprar. No conocía la moneda tampoco. Uh-huh. Me costó tanto. Eso me parece como que me dio una vuelta que no, tengo que aprender. Sin aprender no puedes hacer nada acá. Entonces ahí empecé a ver revistas, diario, pero no sabía nada qué dice, pero miraba solamente. Después de 6-7 meses sí empecé a hablar algunas palabras, hola, chao, buen día, algo así, pero tampoco no salía bien. Empecé a mirar mucho tele y todo. Incluso fui a un centro refugiado allá en Buenos Aires para pedir ayuda, si me puede dar un mano para aprender idioma. Y ellos me daban un turno, ese turno justo yo trabajaba. Yo en ese momento vendía ropa en Buenos Aires. ¿Y cómo hiciste para aprender el idioma? Solo así, hablando con la gente. No fui ni a una escuela, ni a ningún lado. Hablando y... Me perdí tantas veces en Buenos Aires, claro, porque no conocía mucho y tampoco no sabía cómo preguntar a la gente. En ese momento sabía que si me pierdo algo, tengo que volver, porque yo vivía cerca del abasto. Entonces yo decía a la gente, abasto, abasto, así. Y nada más, no sabía otra cosa. De abasto a conocí Plaza 11, Plaza Miserere, ¿se dice usted? Miserere, sí. Sí, ese lugar conocí. O sea, del abasto hice lugares solamente, otro lugar no. Y empecé a caminar con una mapa. Y en realidad hoy, digo, conozco Buenos Aires casi toda la parte, pero conocí caminando solamente, porque tenía miedo subir colectivos si me pierdo o llevan a otro lado y no sabía volver. Y no sabía cómo preguntar a la gente. Can, y cuando llegaste acá a la ciudad de Santa Rosa, ¿qué pusiste? ¿Un comercio de ropa primero y después...? No, trabajé un tiempo en un hotel acá. Ah, mira. Trabajé un tiempo en un hotel porque al principio cuando llegué me complicó mucho para abrir un negocio, para conseguir un local por centro y todo. Después de trabajar un tiempo, me renuncié de ahí, abrí el local de la ropa porque de verdad que el plan era para la comida y me complicó un poco más todavía. Por situación de todo, y nosotros, todo lo que trajimos, gastamos todo y casi no teníamos nada. Entonces dije, bueno, ya que conozco de parte de la ropa y conozco mucha gente en Buenos Aires, que es de mi lugar, son mayoría importadores, me puede ayudar un poco para abrir el local de ropa. Bueno, justo ahí encontré un lugar acá, a centro, Irigoyen 332. Antes de llegar a Rivadavia, el dueño, muy buena persona, de verdad que me ofreció forma de pago y todo. Uh-huh. Y ahí empecé todo lo contacto que tenía Buenos Aires, llamar a ellos si me puede ayudar para abrir de vuelta. Y ellos me ayudaron un poco, bueno, acá estamos. Claro. ¿La pandemia qué hizo? ¿Te modificó la vida también? Como de verdad que sí, nunca me esperaba esta situación. Pensé que ya que abrí, estamos bien y todo. Pero cuando abrí, justo, bueno, el año pasado fue eso. Después en marzo, en 16 yo lo cerré, o 17, no me acuerdo bien. Y tengo que pagar alquiler del local y todo. Dije, no, tengo que hacer algo. Entonces volví el rubro que me gustaba más, que conozco de más de 15 años, trabajando varios lugares, conocí una experiencia tanto y todo, y dije, no, voy a arrancar de casa, a ver si puedo hacer algo. Bueno, ahí arranqué, principio del marzo, desde casa, trabajando con comida. Haciendo delivery, lo que se dice. Así, haciendo delivery, algunos venía a buscar también el domicilio. Claro. ¿Y ahora pudiste abrir un local? De la comida todavía no tengo local. Ah, pensé que tenía. Yo trabajo con alguien acá, Santa Rosa, es una casa de pasta, queda en calle Garay Vivas, esquina de Congreso. Es un local, es un casa de pasta en realidad, donde vendo algunos platos, pero es frío, es listo para calentar. Pero resto todo el plato, trabajo de lunes a lunes desde mi casa. ¿Y cuáles son las ofertas de la comida? Supongo que tendrá un toque de lo que es tu vida, tu origen. ¿Es así? ¿Tiene esa distinción la comida que ofreces? Sí, es una comida bien típica de nuestro, del Oriente, especialmente que consumimos India, Pakistán, Bangladesh, alrededor todos los países, con mucho condimento, un toque de picante. Es un sabor de verdad que totalmente distinto. ¿Y cuáles son las comidas? Yo pienso en esos países, me sale masala y nada más, o sea, como de condimento, pero a ver, contanos, instruinos, ilustranos. El más popular, o sea, más conocido es pollo al curry, pero es un pollo al curry totalmente distinto, porque, por la condimento, ¿no? Nosotros tenemos... El curry es una especie que tiene varios condimentos, es una mezcla, base de varios condimentos, y varía por regiones. Por ejemplo, el lugar donde yo nací no es tan picante. Si vamos más por sur de la India, es un curry mucho más picante. Después tengo un plato de pollo que es pollo al tandoori, tengo un pollo palak, que es un pollo con espinaca. Después tengo un Indian Chicken Curry, también lleva varios condimentos, y tomate natural, tomate cherry, en realidad. Después tengo un cordero, se llama korma de cordero, ahí sí lleva 16 especias. Tarda uno aproximadamente cocinar 2 horas y media, 3 horas. ¿En dónde lo cocinas? En mi casa. Pero digo, ¿al horno? No. Una olla. Olla. En olla, sí. Can, ¿y cómo haces con los condimentos? ¿Los conseguís acá? Acá en Santa Rosa no. Tengo contacto en Buenos Aires, que son importadores. Algunos tienen restaurante y ellos también traen ropa y muebles de la India, de Pakistán, de Bangladesh, y ellos me traen condimentos. ¿Y qué devolución te ha hecho la gente que ha probado la comida? De verdad que todos los comentarios fue lindo, toda la persona que probó hasta la hora, y todo el mundo me mandó un mensaje, dijo que fue una experiencia totalmente distinta. Y además, en la comida de la India, cuando probás en otro país, te dio mucho picante. Pero justamente yo saqué esa parte. Claro. Lo dejé un poquitito, pero mayor parte saqué para que la gente pueda probar, que la gente puede disfrutar la comida. Por ahí mucha gente no está tan acostumbrado a comer condimento y picante, entonces ponerle, sí, cocino en la India, 1 kilo carne lleva aproximadamente de 100 a 200 gramos picante, y acá yo casi no uso picante. Sí, y no, te iba a preguntar de la comida argentina, ¿qué te parece la pasta, el ravioli, el tallarines, el asado? Principio no me gustaba mucho, pero hoy sí consumo casi todo. Me gusta mucho asado y empecé a comer fiambres acá. Cuando llegué a Santa Rosa antes no comía porque sentía un olor muy fuerte, pero hoy me gusta mucho. Incluso hago asado. Bueno, tengo hijo, mi hijo me dice que soy el mejor asador. Bueno, para ello. Claro. Qué grande. En la comida hindú no hay, por ejemplo, carne de vaca, ¿no? Sí, sí. Ah, tenemos. ¿Sí? Mirá, algunos lugares no consume. Claro, pero, porque es como culturalmente un animal sagrado. Exactamente. Hay lugares que no consumen, pero hay lugares, hay pueblo y provincia que consume. Ah. Justamente yo, donde nací, sí, consume, pero ajá, poco y nada. Can, una vez por año. Can, acá hay un cliente que está muy satisfecho y dice que el pan es muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. También, también elaborás el pan, me imagino. Exactamente, eso. Sí. Es un pan tipo pan árabe, más o menos el tamaño, pero el sabor totalmente distinto. Casi no usamos nada. Agua tibio y apenas sal, porque intentamos no utilizar tanto sal ni comida tampoco. Uh-huh. Porque el condimento da ese sabor como que no hace falta tanto sal. Muy bien, sí señor. ¿Hay alguna algún ritual, se me ocurre, para comer la comida india? Por ejemplo, esto que nosotros estamos acostumbradas acá a comer con cubiertos, el plato. Digo, ¿la comida india tiene otra vuelta, otro ritual para comerse? Si yo pienso, me parece que sí. Es el más importante, primero y principal, que el día, o el mañana, o mediodía, la noche, cuando sentamos en la mesa. En realidad, yo toda la vida sentaba en piso comer, claro, con mano, ¿no? Sí, sí. Agradeciendo al Dios, o Jesús, o quien lo queremos. Silenciar unos segundos, y ahí empezamos a comer. Como sentimos nosotros que comer con mano y además agradeciendo que siento otro sabor, si es poco pero llena, pensamos nosotros. Está bien. Uh-huh. Bueno, Linda, ¿dejaste, sí, dejaste familia o afectos en Bangladesh, en tu lugar? Sí, mi... Bueno, mi tu lugar papá, es acá, saquemos tu lugar, el lugar donde, donde naciste, digamos. Sí, mi papá y mis hermanos, todo allá. Ajá. Y, en el mismo pueblo donde yo nací. ¿Y tenés relación cotidiana? ¿Cómo te comunicas con ellos? Puedo llamar cada tanto, como no hay internet y comunicación no es tan bueno. Y para hablar, y ellos me llaman cada tanto, cada 2-3 meses, pero tenía que salir del pueblo porque no tenemos señales. Porque en el pueblo que yo nací no hay luz, no hay nada. Entonces tenía que alejar un poco. Uh-huh. Y me llaman o me hacen una llamada perdida y yo llamo de acá. Bueno, escúchame, que diga teléfono, sí, direcciones, sí, ¿dónde conseguimos? ¿Dónde conseguimos la comida? sí, tengo un WhatsApp o el celular de acá, que es 15 51 16 12. El código de acá, de Santa Rosa, sí, de La Pampa. Sí, 2954. Sí, 2954, y si no, la página dice CANS, K de kilo, H-A-N-S, CANS, comida de la India. ¿Eso es en Instagram o no? Sí, sí, en y Instagram. Facebook también. Sí. Instagram y igual. Facebook, perfecto. Y igual cualquier... Ya había alguna, sí, publicidad también en Pedido Ya, figuras. Sí, que... teníamos algunas publicidades, sí, en Pedido Ya y sí, intentamos publicar casi siempre algo nuevo. Y también estoy intentando para inventar cosas nuevas. Y si Dios quiere, si sale todo bien, cualquier momento voy a abrir algo, una cocina donde puede venir la gente, puede ver cómo trabajo y puede sentir el aroma y puedes probar también. Bueno, estaremos atentos entonces, a ver si cuando se abra eso, nos daremos una vuelta seguramente. Muy pronto. Bueno, Can, muchas gracias. Gracias a usted, gracias por llamar y muchas gracias, como siempre. De verdad que agradezco a todos los pampeanos. Siempre desde que llegué me apoyaron y me está apoyando. O sea, bueno. Agradezco por todo. Bueno, que tengas buen día, Can. Igualmente usted. Muchas gracias por llamar. Bien. Can Jewell, está en Santa Rosa hace 2 años y medio.